Bueno, ¿cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera, La Verdad, una alternativa. Nuevamente aquí en la Radio Puente Alto. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Perdón, no te saludé. Me alegro mucho por todas las cosas que te han pasado en estos últimos días. Y bueno, vamos a empezar con, vamos a comentar algunas cositas que están pasando aquí en Chile, que a lo mejor ustedes la saben parcialmente, nosotros queremos darle nuestra visión, porque nosotros investigamos y tenemos algunas redes para obtener la información de primera mano. Entonces, por eso es que les queremos comentar algunas cosas. Por ejemplo, poco a poco en la medida que avanza la pandemia, en medio del hambre y la indefensión de la mayoría, surgen voces pidiendo que se apoye el retiro del 10% de los fondos de los trabajadores de la AFP, que son las administradoras de fondos de pensiones, ¿cierto? Que son también el reflejo del poder económico despiadado que hay en Chile, y que son los que manejan cifras equivalentes al PIB, al Producto Interno Bruto del país, vale decir, poco menos de 300 mil millones de dólares, provenientes del aporte de los trabajadores del país por más de 40 años, y de paso generando pensiones miserables para quienes se jubilan. Quienes solicitaban estos dineros al principio eran solamente los sectores que representan a los trabajadores, o sea, vale decir, las organizaciones. Luego empezaron incluso sectores del centro político, que en todo este tiempo han votado todos los proyectos de ley que ha enviado el gobierno. Y ahora incluso, tal es la situación, y este es un síntoma importante de lo que está pasando, que hasta los sectores más moderados del oficialismo sugieren que debería considerarse esta medida. Para ser más concreto, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, ha dicho que debería considerarse esta medida porque si el pueblo está pasando hambre y qué sé yo. Así que, ojo. Y de paso, para contener un posible estallido extremo social, producto del hambre, las demandas insatisfechas que se han acrecentado desde el comienzo del estallido social. A pesar de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso de protección interpuesto por la profesora jubilada María Angélica Ojeda González, una profesora enferma que pidió disponer de una parte de sus fondos para, porque ella estaba enferma, ¿cierto?, para poder tratarse de su enfermedad y evitar de paso que le quiten su casa, porque su hipoteca está impaga, los dividendos no los ha podido pagar, porque las pensiones son de hambre. Entonces tiene que optar o paga el dividendo o come, pues su pensión no le permite pagar el dividendo y comer. Entonces corre el riesgo de perder su casa, jubilada con pensión de miseria y por supuesto enferma. El Tribunal de Alzada, vale decir la Corte de Apelaciones, falló en derecho, amparado en la Constitución. No es nuestra, no, no somos amigos de esta Constitución, pero este gobierno ni siquiera la respeta. Amparado en la Constitución que defiende el derecho de propiedad, en este caso, el ahorro de los trabajadores. Sin embargo, no le ha sido posible conseguir nada hasta este momento, única y exclusivamente, y para que vean, y aquí está lo grave y que quiero destacar, pues saltaron voces muy influyentes de empresarios que anticiparon, y ahí donde se le podríamos decir, se les cayó el cassette, que, comillas, la Corte Suprema debe corregir ese grueso error. ¿Qué es lo que les dice eso a ustedes, queridos auditores? ¿Quién manda en este país? ¿Qué hace el Poder Judicial? ¿Cómo es posible que el Poder Judicial esté supeditado a la voz de los empresarios? Algo absolutamente inaceptable que no resiste ningún análisis. Voces de un suprapoder que está en la práctica por sobre el derecho constitucional del uso, goce y disposición de lo propio. Entonces, tal ha sido el robo y el aprovechamiento de la debilidad del trabajador que el gobierno ha propiciado que las empresas envíen a los trabajadores a cuarentena con suspensión temporal del trabajo, modificando la ley para que los suspendidos puedan cobrar subsidio de cesantía, de paso consumiendo su protección social ante un posible finiquito de un trabajador, por ejemplo. Quedan absolutamente desvalidos porque ese es un mecanismo que tiene el sistema para proteger justamente, ustedes lo saben mejor que yo, para proteger a los trabajadores ante una situación de este tipo, que es para que el trabajador no quede totalmente indefenso y que tenga unos 3 o 4 meses para defenderse mientras encuentra un nuevo trabajo, ¿cierto? Entonces, el gobierno no se metió la mano al bolsillo, inventó una figura que es la suspensión temporal de trabajo, modificando la ley para que los suspendidos puedan cobrar este subsidio de cesantía, de paso consumiendo su protección social, como les decía, y para así evitar poner dinero de las arcas fiscales, porque ese dinero está destinado solamente a apoyar a los empresarios. Como por ejemplo, LATAM Aerolíneas, a quien el gobierno considera estratégica, entre comillas, a pesar de la decisión de la aerolínea LATAM de acogerse al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos y de haber acordado en su junta anual de accionistas repartir un dividendo de 57 millones en medio de la dura crisis que azota la empresa. 57 millones de dólares, perdón. Las empresas, sociedades anónimas de accionistas, que son normalmente desconocidos, es una cosa que se mantiene en secreto, ¿sí? Ellos tienen siempre juntas de accionistas y acuerdan repartir entre los accionistas. Ellos acuerdan normalmente un 10%, un 20% de las utilidades, normalmente no más, porque el resto les sirve para capitalizar la empresa, para hacerla crecer. Entonces, es una burla para la gente esto. Por un lado se reparten una parte de las utilidades y por otro lado se le pide ayuda al fisco, o sea, la plata de todos los chilenos para apoyar a una empresa que está, se acogió a una quiebra en Estados Unidos, porque es una transnacional, ¿cierto? No es solamente chilena. Ese es el gobierno que tenemos, queridos auditores. Un gobierno de vergüenza. Como lo dijimos muchas veces, vivimos una dictadura económico-militar. Entonces decíamos que en plena con pandemia del COVID-19 y bajo el estado de excepción constitucional, se le ha dado urgencia a proyectos como la Ley de Inteligencia. Con mayor participación de las Fuerzas Armadas, se han adjudicado licitaciones para tecnología de reconocimiento facial. Ojo, queridos auditores, esta tecnología de reconocimiento facial es parte del proyecto Lucid, que es un proyecto del nuevo orden mundial. Nosotros en Chile nos encanta ser los primeros en la tecnología, porque nos creemos jaguares, pero no somos ni gatos siquiera. Entonces, se ha buscado dotar de mayores atribuciones a la seguridad municipal, algunas de ellas inconstitucionales, como el control de identidad, por ejemplo, y se ha sumado un reciente despliegue militar en la Araucanía y la región del Biobío. Estas iniciativas, según diversos especialistas, atentan contra los movimientos sociales organizados, siendo, por supuesto, el principal propósito, que es el control de la protesta social. Al gobierno nunca le importaba la pandemia, y la prueba está, es evidente, tenemos el récord mundial en cifras, no los voy a aburrir con cifras, pero tenemos el récord mundial de contagiados por cada millón de habitantes del mundo. Todo esto para aumentar la percepción ciudadana respecto de que para hacer frente a la crisis se necesita de más autoridad y menos democracia. Esa es la idea que ellos han tratado de vender, para que la misma ciudadanía, la misma gente que ve la televisión basura, la televisión abierta, promueva esa, y avale ese tipo de medidas. Ahora, respecto del proyecto de ley de inteligencia, el martes 7 de julio, o sea, el próximo martes del presente año, la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados deberá votar la moción de censura presentada por los diputados de la UDI, Osvaldo Urrutia y Álvaro Cártel, en contra del presidente de la comisión, el diputado Jorge Brito, en un intento de acallar una de las voces más críticas del proyecto de modernización del sistema de inteligencia presentado por el gobierno. El diputado Brito es quien ha desnudado los serios peligros para la democracia si el proyecto se aprueba como está. Y por lo mismo ha encabezado iniciativas, hasta ahora sin respuesta del Ejecutivo, para que se retiren las sucesivas urgencias, con el objetivo de legislar con prudencia y responsabilidad un tema tan complejo como este en otro momento y no en medio de una pandemia. En este sentido, el mismo día martes comenzará la votación de todos los artículos del proyecto de ley de inteligencia, que a juicio de los y las firmantes tienen al menos tres aspectos preocupantes. Primero, agentes propios para la Agencia Nacional de Inteligencia. De acuerdo a lo aprobado en el Senado, se otorga la posibilidad de que la ANI, que es la Agencia Nacional de Inteligencia, cuente con sus propios agentes, a objeto de poder introducirse en organizaciones sospechosas de actividades criminales, comillas, cierre de comillas, los que podrían ser oficiales activos de las Fuerzas Armadas y de Orden, en la figura de comisión de servicio. Así se estaría otorgando a un servicio dirigido en última instancia por el presidente de la República, con todos los riesgos de politización de la actividad de inteligencia, para que éste pueda disponer de agentes operativos, renunciando a hacer política y abocándose a labores propias de la policía en el plano interno y de las Fuerzas Armadas en amenazas externas. Segundo, incorporación de grupos nacionales como objetos de inteligencia. Grupos nacionales, comillas. ¿Cuáles son esos objetos? Se modifica la definición de contrainteligencia, quedando abierta la posibilidad de que la contrainteligencia militar y los recursos de estas unidades puedan ser dirigidas ahora, además, contra grupos nacionales. Dicha definición rompe con el actual paradigma y es tan amplia que más bien es reflejo de una indefinición en la ley, lo que en la práctica podría mal utilizarse contra cualquier grupo nacional u organización social que a juicio del presidente de la República amenace el orden público o la seguridad nacional. Esto configura un posible escenario de riesgo en el cual el sistema de inteligencia nacional se aboque a una persecución política de personas dentro del Estado de Chile. Esta preocupación no está tan alejada de la realidad si se analizan los discursos e iniciativas del presidente Piñera y del ministro Espina, en especial desde el 18 de octubre a la fecha, así como las reiteradas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante este periodo. Y tercero, se debilita la fiscalización democrática. El proyecto del gobierno aumenta los requisitos para que el Congreso Nacional fiscalice a las unidades de inteligencia. Se debilita, ¿no?, a través de la Comisión de Control de Inteligencia del Estado, aumentando el quórum de dicha comisión para poder citar al director de la ANI. En la actualidad basta la mayoría simple de los y las presentes. En cambio, el proyecto establece 2/3 de los miembros permanentes. El establecimiento de quórum calificado es una muestra más del intento de intromisión en las labores propias de otro poder del Estado, tal cual se ha llevado adelante las últimas semanas por parte del gobierno, pues no existe justificación razonable para establecerlo, especialmente cuando se dice que se fortalece la fiscalización política, cuestión a todas luces engañosa. Ahora, como consecuencia de esto, se le envió una carta a este diputado como muestra de apoyo, varias organizaciones, entre ellos la plataforma Chile Mejor Sin TLC. Pero para solicitarle de frentón varias cosas, digamos, uno como apoyo, y para solicitarle que como presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara inicie junto a los partidos políticos de la oposición la paralización del Congreso, vale decir, no seguir sesionando e iniciar una acusación internacional en contra de la estrategia del gobierno Piñera y las políticas represivas y persecutorias por parte de la derecha parlamentaria, con la destitución, censura e inadmisibilidad a los parlamentarios de oposición, recurriendo al Tribunal Constitucional para lograr tales fines, como es el caso del diputado Hugo Gutiérrez. Vemos con preocupación que mientras todo Chile está pendiente de cómo hacer frente al coronavirus, tratando de subsistir al hambre, la incertidumbre, el hacinamiento y confinamiento, nos encontramos con estrategias de seguir legislando en contra del pueblo, es lo único que se hace. Entonces, hay que oponerse de manera decidida a este nefasto proyecto de ley de inteligencia. Por tanto, el gobierno de Piñera y sus cómplices de derecha buscarán cualquier subterfugio para blindarse de cualquier forma, para mantener sus privilegios una vez que concluya la pandemia. Por tal motivo, que nos corresponde como organizaciones de la sociedad civil, pedirle al Congreso que haga la denuncia a nivel internacional las maniobras criminales que se están organizando para sostener y defender el poder económico por sobre la vida del pueblo. En segundo término, expresamos nuestra convicción que este tipo de proyecto de ley opera como una suerte de golpe blando, un golpe de Estado, digamos, blando. Por consiguiente, estamos ante un ataque autoritario y sistematización criminal dictatorial del gobierno de Piñera, de tal forma de aumentar su poder y, de paso, debilitar la democracia. Recordemos que en este mismo micrófono nosotros hablamos, cuando empezó el estallido social, hablamos de la estrategia que podía seguir el gobierno de Piñera, que era justamente la estrategia dictada, la doctrina dictada por el Comando Sur de los Estados Unidos, desde la base militar que hay aquí, norteamericana, aquí en Hong Kong. Eso lo mencionamos en el programa y con mucho revuelo. Ahora está cada vez más cerca. El gobierno ha puesto urgencia a este proyecto y otros, porque necesita la venia del Congreso para hacerla legal ante la comunidad internacional, de tal forma de tener respuesta ante cualquier arbitrariedad o acusación que se tenga en contra del gobierno de Piñera por parte de las organizaciones de derechos humanos, sociales o ambientales. Hoy el trabajo del Congreso está interferido. Por consiguiente, si no toman posición ante el pueblo y en apoyo del pueblo, estaremos en un riesgo mayor e incluso el proceso constituyente de la misma forma estará en riesgo y las respectivas organizaciones no podrán manifestarse en sus demandas y resolver los temas urgentes defendiendo los bienes comunes y los territorios, así como la intervención militar en el territorio de la Araucanía, haciendo alusión al gobierno que para reactivar el plan económico se requiere disminuir la violencia. Por lo mismo, estas organizaciones están en la mira del poder político militar, que las considera como enemigo interno. Recordemos que las organizaciones sociales actúan absolutamente en forma pacífica, solamente denunciando, y ninguno tiene armas. Este proyecto y otros que se están por legislar en el Congreso nos hace retroceder a los tiempos de la dictadura y no cumple con los estándares de derechos humanos. Y dentro de esto, le dice al diputado Grito la carta, estarán ustedes sujetos solo a legislar las leyes que el gobierno estime urgente e importante. O sea, no podrán legislar lo que quieran. Entonces, estamos viviendo un momento dentro del momento más bajo del gobierno, porque definitivamente es un punto bajo. Yo creo que es uno de los momentos más... El gobierno está muy mal parado, pero tiene a los militares en la calle. Y la gente, responsablemente, a pesar de lo que digan, sale a la calle solamente a buscar el sustento, no a protestar ni nada, actúa responsablemente. Entonces, es un momento muy importante, un momento de grandes decisiones, hay que estar atento, noticia en desarrollo, queridos auditores. Ahora, hoy día y mañana se cumplen, de paso, unas palabritas de esto, 34 años de uno de los peores crímenes de la dictadura militar. Se trata del crimen ocurrido la jornada del día 2 y 3 de julio de 1986. La madrugada del 2 de julio, el joven fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri se encontraba cubriendo una acción que realizaría un grupo de personas. Constaba del levantamiento de una barricada en la comuna de Estación Central de Santiago. Sin embargo, fueron interceptados por efectivos militares, siendo detenidos junto a Carmen Gloria Quintana. En un horroroso e injustificable acto de violencia, los militares rociaron bencina a ambos jóvenes y les prendieron fuego, siendo trasladados a las afueras de Santiago y arrojados a una zanja, envueltos en una frazada. Quintana logró sobrevivir. Sin embargo, Rojas de Negri falleció días después en base a la gravedad de sus heridas. Ante esto, la sociedad se vio remecida, la sociedad nacional e internacional. Realmente este tipo de crímenes, ojalá que no se vuelvan a repetir. Cuando terminó la dictadura militar se dijo, nunca más, todos los sectores del devenir político nacional dijeron nunca más. Y ahora cada día nos acercamos a la posibilidad cierta de que eso vuelva a ocurrir. Lamentablemente es así, porque esta gente, por ningún motivo, ni los empresarios, ni los militares, ni los políticos de derecha van a querer perder sus privilegios. Y nosotros, el pueblo, le importamos poquito, por decir nada, absolutamente nada. Tenemos el audio de Antimafia de Uruguay, del periodista Jean-Georges Almendras. ¿Está por ahí? Buenas tardes, amigos de Radio Puente Alto. Buenas tardes, Claudio, María Cecilia. Les hablo desde la redacción de Montevideo, de Antimafia 2000. Hoy vamos a recordar, homenajear merecidamente a una figura del pueblo chileno, a una figura comprometida con la causa del pueblo chileno, que fue asesinada por el fascismo chileno y el fascismo norteamericano. Estamos hablando de Salvador Allende, que el 11 de septiembre de 1973 demostró no solamente un coraje histórico, un coraje ideológico y político, sino la integridad de su persona y de su investidura, la investidura de un hombre elegido por el pueblo constitucionalmente, lícitamente, sin la fuerza, a través de las urnas, a través del voto popular y a través del apoyo popular, llegó hasta la Casa de la Moneda, pero el fascismo se organizó desafortunadamente y le cegó la vida, iniciándose en Chile un periodo oscuro, un periodo de muerte, de dolor, de sangre. Un periodo que hasta el día de hoy está dejando también, se está visibilizando, un periodo de dictadura constante, de una dictadura presente a pesar de estar vestida de democracia. Salvador Allende, si viviese en este tercer milenio, el 26 de junio habría cumplido seguramente, si los cálculos no me fallan, 102 años. Un hombre que trascendió fronteras, un hombre que mereció los elogios, el apoyo, la solidaridad, el compromiso, la comprensión de tantos y tantos ciudadanos chilenos, tantos y tantos ciudadanos sudamericanos y en definitiva del mundo entero, porque Salvador Allende representa a la lucha popular que logró triunfar en sus ideas y en su posición de hombre de campaña política y de hombre comprometido con las causas sociales. Él llegó entonces hasta uno de los sitiales más altos dentro de lo que es este país, Chile, país que amo muchísimo y que tengo muchos amigos, y que como ustedes, hoy somos testigos de un fascismo presente y que un fascismo vigente, un fascismo nefasto, que sigue la línea de Augusto Pinochet, sigue la línea del fascismo estadounidense, pero también la resistencia es fuerte, y si Salvador Allende hubiese estado entre nosotros, seguramente sería uno de los que estaría en la Plaza Italia, en la Plaza de la Dignidad, combatiendo junto al pueblo para frenar el embate fascista. Homenaje entonces que hacemos desde la redacción de Montevideo de Antimafia 2000 a Salvador Allende, porque es una figura que verdaderamente nos ha sensibilizado lo más profundo de nuestra fuerza interior, lo más profundo de nuestra dimensión política, porque entendemos que Salvador Allende trascendió fronteras, pero las fronteras ideológicas, las fronteras terrestres, las fronteras filosóficas. Salvador Allende está presente constantemente en cada uno de los jóvenes que en Plaza Dignidad se enfrenta en las calles, frente a la represión del gobierno de Piñera, un gobierno fascista desde todo punto de vista. Los jóvenes que desfilan, que marchan en resistencia, enfrentándose a los grupos de choque, grupos de carabineros en Plaza Dignidad, son los jóvenes que están dando vida en este tercer milenio a Salvador Allende. Salvador Allende está en ellos, y la fuerza de Salvador Allende está en esos jóvenes, en cada una de sus pancartas, en cada una de sus canciones y en cada uno de sus enfrentamientos con las fuerzas represivas. Pero sobre todo, Salvador Allende está en la valentía que cada uno de ellos tiene para enfrentar a un carabinero que le golpea, lo gasea y lo golpea desde todo punto de vista, físicamente, y le golpea en el alma, porque el fascismo no contempla, el fascismo ataca, y por lo tanto al fascismo hay que atacarlo, y no hay que negociar con el fascismo, hay que combatirlo, y la mejor forma de combatirlo entonces es tener una resistencia unida. Así fue Salvador Allende, así es el pueblo chileno hoy, o al menos tiene que buscar esa unión, gracias a los comunicadores, gracias a las personas que se comprometen con esta causa en un espíritu, con espíritu colectivo y no con un espíritu individualista. Gracias, Salvador Allende, por haber compartido con tus conciudadanos, con tu pueblo, los días de gobierno, los días de campaña política y también los dramáticos momentos del 11 de septiembre de 1973. Compañero Salvador Allende, presente. Ha sido entonces este el informe desde la redacción de Montevideo, Uruguay, de Antimafia 2000. Les habló Jorge Almendras. Bueno, ahí teníamos un interesante informe respecto de Salvador Allende con motivo del natalicio, del aniversario del 112 natalicio de Allende. O sea, hace 112 años que nació Allende, un 26 de junio, que fue la semana pasada, digamos, el programa fue el 25, por lo tanto no, ahora aprovechamos de hacerle un pequeño homenaje. Y recordemos, queridos auditores, que hay más de 200 plazas o calles con el nombre de Salvador Allende a nivel mundial. ¿Qué otro chileno puede decir eso? Pregúntese. ¿Y por qué ocurrió eso? Bueno, a ver, también es importante ayer, la fecha primero de julio, porque con motivo de una reunión que ocurrió hace tres meses atrás, poco más de tres meses atrás, entre el presidente Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acordaron un plan de paz para Palestina, que por supuesto contó con el rechazo de los palestinos y del pueblo libre, y solamente tenía la venia de Israel y de Estados Unidos, porque en realidad lo que quieren hacer es una cosa absolutamente detestable y deleznable. Para contar un poquito esto, contémosle a grandes rasgos que Israel ocupó Cisjordania al este de Jerusalén, Gaza y los Altos del Golán, en la guerra de 1967, que fue la guerra de los seis días. Un poquito de historia. En 1980 se anexó el este de Jerusalén y en 1981 los Altos del Golán. Ninguno de estos movimientos fue reconocido internacionalmente durante décadas, o sea, la ONU no los reconoció. Pero en el 2017 el gobierno de Donald Trump le dio un giro a las políticas previas de Estados Unidos y reconoció ambas anexiones. Acuérdense que Donald Trump dijo que declaraba que a Jerusalén como la capital de Israel, porque justamente reconoció esa anexión de una parte de Jerusalén. En el fondo, la anexión es apropiarse de una parte de la ciudad, que donde estaba la frontera. Citas. Netanyahu llevará a cabo la anexión de la zona de Cisjordania en primero de julio, a contar del primero de julio, pero espera aún el aval de Estados Unidos. Aparece aparentemente con tantas resistencias que ha encontrado el gobierno de Donald Trump, no se ha concretado el apoyo definitivo. El ministro israelí ha indicado este miércoles que el primer ministro Benjamín Netanyahu planea anexionar algunas zonas de Cisjordania durante el mes de julio, pero no lo hará antes de que el presidente estadounidense Donald Trump dé su visto bueno al plan. La verdad es que Israel es un hijo caprichoso, malcriado de Estados Unidos. Grita un poco y Estados Unidos le dice amén en todo lo que él quiere. Así funciona esto, la verdad es que porque necesita el apoyo de Estados Unidos, obviamente por el poder militar que tiene Estados Unidos, ¿cierto? Hasta hace recientemente Netanyahu habría enfrentado una fuerte oposición entre la comunidad internacional por sus planes de anexión. Sin embargo, el plan de paz palestino-israelí de Donald Trump, revelado en enero, permite a Israel incorporar los asentamientos, un cambio radical de las anteriores posiciones de Estados Unidos. Es posible que Netanyahu desee llevar a cabo su plan antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre. En caso de que el rival de Trump, Joe Biden, quien se opone a la anexión, sea elegido y revierta la posición estadounidense. Un acuerdo que permitió al primer ministro, al regresar al poder como jefe de un gobierno de unidad nacional, en mayo pasado estableció el 1 de julio como la fecha en que el proceso de anexión debe iniciarse. Cisjordania es un territorio en la ribera occidental del río Jordán que limita con Israel en el norte, oeste, sur y con Jordania en el oeste, en el este, perdón. El territorio ha estado ocupado por Israel desde la Guerra del Medio Oriente de 1967 y tanto este país como los palestinos reivindican derechos allí. Vale decir que están en una situación de que ambos tienen derecho a estar ahí, digamos, entre comillas, palestino porque siempre han estado allí y Israel porque ganó una parte del territorio en una guerra. A pesar de que no estamos de acuerdo, pero bueno, el derecho internacional funciona así. Pero a pesar de décadas de difíciles conversaciones entre ambas partes, el estatus de territorio continúa aún sin resolverse. Y existe, entre 2,5 y 3 millones de árabes palestinos viven en Cisjordania. Entonces es una cantidad importante de personas. La región está parcialmente bajo el control militar de Israel y parcialmente bajo la administración de la Autoridad Nacional Palestina. La anexión está prohibida bajo las leyes internacionales, a pesar de, y para que vean ustedes cómo es el poder mundial. Y sin embargo, el 2017 el gobierno de Donald Trump reconoció ambas anexiones, o sea, el derecho internacional lo violan. Y para ser objetivo, un ejemplo más reciente también, el de Rusia, cuando anexó a la península de Crimea en Ucrania en 2014, pero con el aval de que hubo un plebiscito, una votación, donde esa anexión obtuvo, creo que más del 90%, casi el 90% de los votos. Entonces, si bien es cierto, no es, de acuerdo a las leyes internacionales, está prohibida, pero la legitima un poco, entre comillas, el hecho de que haya habido una votación. Israel reclama derechos históricos y religiosos en Cisjordania como una tierra ancestral del pueblo judío. También dice que su presencia allí, especialmente en el Valle del Jordán, es estratégicamente vital para su autodefensa. Indica que los asentamientos no son obstáculo para la paz y que deberían formar parte de Israel bajo cualquier acuerdo de paz con los palestinos, ya sea que estén anexados o no. Desde hace mucho tiempo Netanyahu ha estado abogando por los asentamientos y por medio de la anexión quiere eliminar cualquier duda sobre su futuro, algo que es absolutamente y muy atractivo para su carrera política, llamémoslo así, o para su estabilidad política. Más allá de las áreas anexadas, las Fuerzas Armadas israelíes continuarían ejerciendo una autoridad general, algo que según los palestinos los ha privado de derechos civiles básicos durante generaciones. Hay temores en que la medida aleje aún más la posibilidad de lograr la paz entre Israel y palestinos. Más allá de esto, no quiero alargarme más, pero sí tengo que hacer un comentario fundamental en este tema. Parece que tenemos pregunta, por eso voy a terminar con un comentario. Este acuerdo de paz, aunque ustedes no lo crean, queridos, según, no yo, porque yo no soy nadie, según muchos especialistas, esto es la antesala de la guerra. Hoy día los palestinos no son tan débiles como eran antes. Tienen el ejército Hezbollah, el grupo Hezbollah, y tienen bastante poder militar que incluso han hecho retroceder a los israelíes en ciertas ocasiones. Entonces, este acuerdo de paz, como dicen ellos, es la antesala de la guerra, y yo me aprovecho de comentar que hay una sentencia bíblica que dice, cuando hablen de paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Eso que acabo de decir es textual. Saque usted, querido auditor, sus propias conclusiones. Entonces, este tipo de medidas que transformarían a los palestinos en ciudadanos de segunda, de la misma manera, quiero hacer una comparación odiosa, pero aquí es como tratamos los gobiernos al pueblo mapuche, como ciudadanos de segunda sin derechos, así serían los palestinos. Y eso no estarían dispuestos ellos a aceptarlo, porque ellos no tendrían soberanía y no tendrían un montón de derechos. No tendrían derechos, pero fundamentales. No quiero entrar en profundidad, pero de verdad que es absolutamente inaceptable. Ningún país, salvo Estados Unidos, acepta este tipo de anexión. Vamos con las preguntas de nuestros auditores. Bueno, don Claudio, usted tanto que habla del pueblo de Israel, pregunta Martina Pizarro. ¿Por qué se dice que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios? ¿Y de qué Dios en realidad? Si ese Dios, al parecer, del pasado, del Viejo Testamento, era un Dios de destrucción y le gustaba tanto la sangre. ¿Por qué arrasaban con pueblos enteros? El Dios de la realidad, cuando la realidad no son un gran pueblo y tratan muy mal a los palestinos y sirios, por favor, explíquenos. Qué muy buena pregunta, querido auditor. De verdad que excelente la pregunta. Era la pregunta que yo estaba esperando porque era un tema que iba a comentar. Lo primero que tengo que decirle a usted, querido auditor, que en la Biblia se habla de Israel y se habla de Sion. Pero se habla hace 2.500 años. Israel tiene 72 años solamente. Ellos, en forma nefasta, diría yo, y engañosa, se pusieron el nombre de Israel y malutilizan el nombre de Sion para, junto con un libro sagrado que es el Talmud, que está modificado engañosamente por sacerdotes judíos que pescan los cuatro primeros libros del Antiguo Testamento, que es el Pentateuco, y lo transforma en Talmud. Es un libro bíblico distorsionado donde promocionan la muerte de personas que no son judíos. Entonces ese es un dios falso, y el Talmud es un libro absolutamente falso promovido y por un dios falso, y el dios falso es Yahvé, es el dios de la materia. Y ese Talmud también les va a servir para promocionar, ahora, aprovechando la ignorancia de la gente, promocionar el que va a sustituir al verdadero Cristo, que va a ser el anticristo. Ese Talmud va a ser el aval que ellos van a tener para decir que el anticristo es el verdadero Mesías que ellos estaban esperando, porque para ellos el Mesías, Jesús, que vino hace 2000 años, no fue reconocido por ellos, porque no les convenía, porque este Jesús, recordemos que vivía como pobre, no tenía dónde vivir, no tenía dónde poner su cabeza para dormir, y nos invitaba a abandonar todo, y ellos no querían abandonar todo. Recuerden, ellos eran amantes de las cosas materiales. Los fariseos eran hombres ricos, igual como son los cardenales de hoy día del Vaticano, están llenos de riqueza. Es lo mismo. Entonces, el Talmud es un libro falso de un Dios falso, distorsionado para manejar, aprovechándose de nuestra ignorancia, y por eso que ellos se pusieron el nombre de Israel, no fue al azar, y por eso que se dicen Sion. Y los sionistas hoy día, el poder sionista es el poder más nefasto y más malo y satánico que existe en la tierra. Entonces, ellos así nos manejan, nos manipulan y nos engañan. Así que muchas gracias por la pregunta, querido auditor. Vamos con otra pregunta. ¿Es verdad que el pueblo de realidad es el pueblo escogido por Dios? ¿Y por qué si el pueblo escogido por Dios no aceptó a Jesús cuando vino a la tierra e incluso lo mataron? Pregunta Pedro Pablo Espinosa, desde Casa Fija. Muchas gracias por su pregunta, tiene muchas cosas de la otra pregunta. La verdad es que efectivamente ese fue el pueblo escogido por Dios cuando los judíos eran un pueblo humilde, esclavo sometido al faraón egipcio. Eso ocurrió 1300 años antes de Cristo, aproximadamente 1500 años antes de Cristo. Entonces, en ese tiempo era un pueblo humilde. Y en ese tiempo era el pueblo elegido y adoraban un Dios único. Entonces, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y luego de Moisés. Entonces, ese pueblo era el pueblo elegido de Dios. Los judíos. Y después, los judíos nefastos que rechazaron a Jesús por las razones que les comenté recién, porque nos invitaba a abandonar todo y nos invitaba a abandonar el mundo material, el Sanedrín, como me dicen acá, muy bien, el Vaticano actual. Entonces, ese pueblo no aceptó al Mesías, porque, como les dijo, el Mesías les pedía abandonar todo. Básicamente por eso. Hay muchas cosas más, digamos, que se pueden decir respecto a, por ejemplo, cuando los sacerdotes le preguntaron a Juan el Bautista quién era, porque ellos sabían, por ejemplo, que antes que viniera el Mesías tenías que venir Elías. Y entonces le preguntaron a Juan el Bautista si era Elías. Y Elías le dijo, no lo soy. Y entonces le preguntaron, ¿eres el profeta? No lo soy. ¿Y quién eres? Soy una voz que grita en el desierto, que es la simbología con que se definía Elías. Entonces, para quien entiende, simbólicamente él era Elías, porque cumplía la misión de Elías. Pero por supuesto, los sacerdotes, escribas y fariseos lo tomaron a su antojo y basado en eso, dijeron, este no es el Mesías. Además, no nos conviene que sea el Mesías, porque no nos gusta este Dios, un Dios que no nos permita. Eso que han dicho en el Antiguo Testamento, de por ejemplo, de que Dios nos pide el diezmo, el 10% de lo que tenemos, eso es un engaño. Jamás Dios nos ha pedido eso, jamás Dios jamás pide eso. Ese es un engaño de los sacerdotes judíos que piden eso para robarle a la gente, los mormones, los adventistas y distintas doctrinas evangélicas piden eso. Es un robo, Dios no nos pide eso. El Mesías, quien representa al verdadero Dios, nos pide abandonar todo y vivir como vivía Él, como vivía Jesús. Pregúntese cómo vivía Jesús, porque la verdadera vida es la vida espiritual. Esa es la vida que tenemos que llegar, esa es la vida que tenemos que lograr. Después de muchas encarnaciones, tenemos que llegar a ser uno con Dios. ¿Tenemos otra pregunta? Bueno, acá José Luis Retamal dice, ¿cuál será la señal de la presencia de Jesús en los últimos días? ¿Él aparecerá como en una nueva Jerusalén celestial? ¿Eso se refiere a una nave espacial? ¿Jesús de qué parte es? ¿De las Pléyades? ¿De dónde viene Jesús? ¿A qué se refieren los ángeles de hoy o de ayer? ¿No habrán sido los extraterrestres del pasado? ¿Puedes dar una opinión? Estamos muy preocupados porque ahora se aproxima, al parecer, una nueva pandemia con la gripe porcina. Alarmas de guerra en el mundo. ¿Permitirá Dios o Jesús que la Tierra sea destruida por bombas nucleares? Eso nos tiene muy asustados, creo. Muy buena su pregunta, muy completa. A ver, la última parte dice si permitirá a Dios que sea destruida la Tierra por bombas nucleares. Definitivamente no. Dios no va a permitir eso, por ningún motivo. Para eso están las naves extraterrestres acá. Para impedir eso. Las naves están tutelándonos justamente para evitar que nosotros destruyamos el planeta. Entonces, eso, la respuesta es definitivamente no, con certeza absoluta. ¿Cuál es la señal de que Jesús vendrá a nosotros? Bueno, cuando Jesús habló de su segunda venida, dio un montón de señales. Señales que están pasando, dentro de las cuales son las guerras y rumores de guerra, pestilencias. Dijo que el Evangelio tenía que ser predicado en todas las naciones, para eso tenía que ser divulgado, para eso tenía que haber imprenta, y no solo imprenta, sino que Internet, ¿cierto? Si lo entendemos, lo que dice la Escritura. Entonces, ahora, hoy día, el Evangelio puede, usted prende su computador y ve el Evangelio, si quiere, al tiro, de inmediato. Entonces, están dadas las condiciones, muchas señales, no solo las señales que se han presentado, que las hemos mencionado en este micrófono, por ejemplo, milagros que se han visto, un crucifijo en una ecografía, por ejemplo, como para que sepamos que es Jesús el que se manifiesta ahí, porque si yo aparece una persona ahí, no sabemos quién es, pero si aparece un crucifijo, todos sabemos que es Jesús. Entonces hay una señal de que Jesús está próximo. Hay una guagua que nació con las manos juntas y pegadas, y la separaron, y decía, Jesús está voltando. Esto fue en Brasil, hace unos años atrás. Entonces, hay muchas señales de que Jesús está pronto a regresar. Ahora, estos ángeles, estas naves extraterrestres, nos están tutelando para evitar que nosotros destruyamos el planeta y para proteger a quienes son el pueblo elegido de Dios, los seguidores, los fieles, los que creen en Dios, los que hacen las obras de Dios, lo que Dios nos pide, las obras de Dios, no los que van a las iglesias. Puede que sí, puede que haya alguno que haga obras y vaya a la iglesia, pero a Dios no le interesa que vayamos a la iglesia, a Dios le interesa que hagamos obras. En ninguna parte de la Biblia, yo emplazo a cualquiera que me digan en qué parte nos dicen que tenemos que ir al templo, que tenemos que ir a misa. En ninguna parte nos dicen eso. Tenemos que tener comunión con Cristo, pero la comunión con Cristo es con las obras. Nosotros tenemos que tener una manera de vivir en función del prójimo. Nosotros, ¿cómo servimos a Dios? Sirviendo al prójimo. Solamente así. Entonces, ayudemos a quien tenemos al lado, a quien tengamos la posibilidad de ayudar. A un perrito, a un gatito, a un vecino, a una persona mayor que con su pensión miserable a lo mejor no tiene para comer hoy día. En fin, a los compañeros de los bajos de Mena, todos podemos hacer un esfuerzo para ayudar. Siempre dar más y no dar lo que nos sobra, porque eso no es ayudar, eso no es. Nosotros tenemos que compartir lo que tenemos. Si vivimos con 100, bueno, ahora vamos a vivir con 50. Si entendemos los tiempos que estamos viviendo, esta pandemia nos ha servido, nos ha sacado algo positivo a la luz, de que somos capaces de vivir con mucho menos. Necesitamos mucho menos cosas de las que realmente creemos que necesitamos. Entonces, en esas condiciones podemos compartir más con otros. No dar lo que nos sobra, sino compartir de lo que nosotros tenemos para otros. Eso es lo que se nos pide. Si somos capaces de entender eso, si somos capaces de entender que realmente estamos viviendo en los últimos tiempos y que no hay vuelta atrás, porque el mal es cada vez peor, y usted, si mira 10 años atrás, no se imaginaba que iban a pasar las cosas que están pasando hoy día. Pues bien, no nos imaginamos lo que va a pasar en 2 años más. Entonces, las cosas van cada vez peor. Entonces, estamos definitivamente al final de los tiempos. Y Él, Jesús, el Hijo del Hombre, vendrá, como lo dice en la Escritura, de la misma forma que se fue, vendrá, bajará de una nube, en realidad bajará de una nave, porque los ángeles le sirven a Él. Jesús, el Hijo del Hombre, que vino a manifestar el Hijo de Dios, que es el Cristo. Y vendrá sobre las nubes del cielo, con gran potencia y gloria. Y antes habrán una serie de señales, las potencias celestes serán conmovidas. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Y entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo, con gran potencia y gloria. Eso es lo que dice el Evangelio sobre la venida de Jesús. Y a nosotros se nos regaló en un mensaje una maravilla, que ¿cómo lo reconoceremos definitivamente? Porque muchos van a decir que puede ser un holograma o que puede ser cualquier cosa. Que van a resucitar los muertos de los últimos 3 días. Quienes hayan muerto en los últimos 3 días, en todo el mundo van a resucitar. Y van a ser sanados todos, absolutamente todos los enfermos del mundo. Esa es la prueba definitiva de su gloria y de su potencia. Vamos con otra pregunta, y parece que con esa pregunta terminamos. Muy interesante, yo a veces lo escucheo, va tremendamente, soy Esteban. Oiga, ¿es verdad lo que dicen del 5G que difunde el coronavirus? Y si esto, bueno, usted lo ha explicado, no fue creado en un laboratorio, pero en las teorías de la conspiración siempre se dice que quieren reducir la cantidad de gente que vive en el planeta. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿No alcanza para todo? Porque de un día para otro se acabaron todas las protestas a nivel mundial, sobre todo con los adultos mayores, nos llama tremendamente la atención. ¿Cuál es la agenda que viene? Porque usted siempre habla de una agenda de grupos de poder. ¿Será el grupo Bilderberg? Por favor, explíquenos, estamos preocupados por ese tema, porque la tele no nos dice la verdad. No, efectivamente la tele nunca les va a decir la verdad, porque la tele la manejan lo mismo que gobiernan el mundo. Son súbditos de los que gobiernan el mundo. Ahora, la agenda del poder es reducir la población en un 90%, o sea, eliminar el 90%, perdón, llevar, tal como lo dicen las piedras guías de Georgia, mantener la población en 500 millones de habitantes. Hay que eliminar el 93% de la humanidad. Pero la agenda del 5G es una metodología. Las pandemias es otra metodología, pero particularmente esta pandemia es una respuesta a la naturaleza, es un virus creado por la naturaleza, no por el hombre. El hombre ha creado muchos virus, y entre ellos el virus del SIDA, que está demostrado científicamente, y hay otro un montón de otras enfermedades, pero el virus del SIDA no ha matado a las personas que ellos hubieran querido que hubieran muerto. Entonces, para eso tienen las guerras, para eso están los reactores nucleares, porque la presencia de los reactores nucleares y los residuos nucleares produce una gran cantidad de cáncer en el mundo. Usted no, en la OMS nunca va a encontrar las cifras de cáncer porque se las esconden, pero son espantosas. Entonces, esos son los objetivos. El aborto también es una de las maneras de disminuir la población del mundo. Hay una serie de formas de disminuir la población del mundo. La misma agenda LGTBI, donde en el fondo nos prohíben ser a los niños heterosexuales. O sea, a usted tiene que ser, la opción es ser LGTBI, no puede ser hombre ni mujer. Eso es la agenda LGTBI. Léala bien. Entonces, esa es la agenda del poder mundial. Y eso es lo que pretenden, destruir la población mundial, destruir la naturaleza y, por supuesto, disminuir la población. Entonces, ellos son los que mandan. El grupo Bilderberg es un grupito que recibe órdenes de los dueños y se comunica y las dan a los presidentes para que las obedezcan. Pero el grupo Bilderberg no es ese grupo de poder. El grupo de poder son 13 familias y cuya cabeza es el anticristo. Entonces, eso es, querido auditor, lo que le puedo contestar. Y la agenda, le digo, del nuevo orden mundial está llena de medias verdades y de conspiranoicos. Hay cosas creíbles y cosas no creíbles. Pero hay, por ejemplo, hay una cosa que es absolutamente creíble y que nadie la puede desmentir. El monumento de las Piedras Guías de Georgia fue construido el año 80 en el estado de Georgia, en el condado de Elberton, con 10 mandamientos, donde está ese primer mandamiento de mantener la población en 500 millones de habitantes, y otro mandamiento que le va a hacer sentido ahora con lo que está pasando es eliminar a las personas que no sean productivas. Entonces, hoy día cada vez más se acerca la posibilidad y el sistema está haciendo que los ancianos vayan quedando de lado. Por ejemplo, la misma movilización, los sistemas de movilización, el metro, el Transantiago, son absolutamente hostiles para los ancianos. Los ancianos no pueden contra eso. Entonces, poco a poco los vamos dejando de lado. Y con las pensiones de hambre, los matamos. ¿Cuántos sabe que Chile tiene el primer índice de suicidio en personas de la tercera edad? ¿Por qué cree usted que es? Por las pensiones de hambre. El poder no interesa que los ancianos que no son productivos se mueran. Es así de simple. Es duro y cruel. Y a lo mejor usted no me cree, y es perfectamente posible y legítimo que no me crea. Pero yo le aseguro que en 2 años más va a haber cosas tan horribles que esto que le estoy contando es poquito al lado de lo que vamos a ver en 2 años más. El mal es tan grande que por eso que va a tener que intervenir el cielo. Cuando el mal ya sea extremo. Entonces, quienes le temen a la intervención del cielo son solamente los poderosos. El pueblo no tiene que tenerle, porque para ellos, para nosotros, el pueblo, ellos son la esperanza. Porque ninguna oposición, ningún partido político, ningún grupo, ni nadie nos va a salvar de esto que estamos viviendo. Solamente la intervención del cielo, a través de las naves extraterrestres que contactarán a la humanidad, les guste o no les guste. Una intervención pacífica, pero que puede cambiar el curso de la humanidad. Entonces, es realmente por eso que se está mostrando cada día más. Y por favor, investiguen este tema y se van a dar cuenta que cada día más se hacen presentes en todos lados de las formas más espectaculares para que la gente les vaya perdiendo el miedo. Porque ese ha sido el principal obstáculo para que ellos se manifiesten. Bueno, queridos auditores, muchas gracias por sus preguntas. Me encantaron las preguntas, siempre son muy buenas. Gente que conoce los temas, gente culta, gente preparada que hace las preguntas. Entonces, gracias por su participación, por escucharnos y esperamos contar con ustedes el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Buenas noches.